es aquel que teniendo voz no la puede usar. Su garganta amordazada está. Si discutimos, no es por el parné. Aunque tengas la misma piel, no es lo mismo ser un desgraciado sin pelas en el bolsillo que un acaudalado rico millonario empapelado. Dictaduras nunca fueron buenas, hoy se enmascara la libertad. Dictaduras nunca fueron buenas, hoy se enmascara la libertad. Agraciado en historias que contar, en mi parco legado a la humanidad. Dictaduras nunca fueron buenas, hoy se enmascara la libertad. Dictaduras nunca fueron buenas, hoy se enmascara la libertad. Libertad.